Sufriste. Ha dejado de existir Racing Club Asociación Civil. Lloraste. Nunca le pedí nada a nadie. Lo único que le pido al de arriba es que no siga existiendo nada más. Gritaste a más no poder y festejaste con toda tu alma. Después de 35 años se levantan banderas que celebran un campeonato. Eso es lo que hace que Racing sea más que un club, sea un mundo. Planeta Racing, el programa que sintoniza con tu pasión. ¿Es doble en ese sentido? Sí, yo tengo la tranquilidad de que siempre puse por encima de todo a Racing. Y bueno, hoy me tocó estar y agradecido por eso y muy contento. Bueno, ¿era este partido o contra Godoy Cruz en la fecha 19? ¿No le quedaban más chances para cortar la racha? Había que dar una alegría. Bien, bueno, ¿y ahora cómo sigue la cosa? Ah, bueno, ojalá ganemos el viernes. Gracias. El presente me lo juego todo a pleno. Bienvenidos a un nuevo programa de Planeta Racing Radio, edición del día lunes. Tardó mucho, pero llegó. ¿Qué? ¿Usted? ¿Yo sentado acá? ¡No! La victoria de local de la Academia, después de mucho tiempo, después de aquel partido, el del velorio. Ante Unión se pudo ganar de local. Un partido contra lo que para mí creo que es una de las formaciones de River más temerosas que recuerde haber enfrentado en una cancha. Porque si hay algo que River siempre lo distinguió y lo hizo un rival difícil de enfrentar, es que generalmente estos partidos lo enfrentaba con actitud de saberse superior a Racing. Y esto ayer no pasó, pero ni por asomo. Todo te tiraba la camiseta encima. Exacto. Y algo que cambió fue la actitud. La verdad es que vi un River muy temeroso, un Racing que sí, lo intentó asfixiar de entrada, después trató de administrar la ventaja, se defendió excesivamente para mí, sobre todo en el tramo final del segundo tiempo, pero supo imponer condiciones en un partido que en la previa cualquiera de nosotros hubiera firmado ganar como sea esos tres puntos, sobre todo teniendo en cuenta que en este torneo ese contexto de ganar como sea ya es un clásico, porque la realidad es que Racing tiene un campeonato muy flasco, muy malo en cuanto a los puntos. Cuando Merlo asumió solamente había dos puntos en el torneo. Y obviamente la realidad es que Racing necesita sumar este campeonato. Y no tenemos que entrar demasiado en el análisis del cómo se juega, sino más bien en lo efectivo de los puntos. Me parece que la exigencia para Merlo y sus dirigidos sí va a ser en el próximo torneo no solamente ganar los partidos, tener esta entrega, tener este compromiso con el compañero, sino además mostrar un poco de fútbol, porque al fin y al cabo de esto se trata este deporte. No estoy solo, mi nombre es, aunque algunos no lo recuerden porque me deben escuchar poco, Ariel Achita Ludeña. Me acompaña en el estudio el señor Juan Ignacio Broncini. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes para vos, Hacha, y para toda la gente. En un día diferente, primero porque la ciudad de Buenos Aires está vacía. La capital federal, el que viene al microcentro, es The Walking Dead. Como decíamos, y no por la cara de nuestros productores que suelen salir de joda, sino que hay muy poca gente por el feriado. Y nos agarra en un feriado diferente, porque que gane Racing ya te marca también que para todo el hincha es diferente. Ayer ganó Racing. Leí gente hasta en... A ver, felicidad tenemos todos porque ganó Racing. Sí. Más allá de la felicidad te tenés que sentar a analizar qué fue lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. Uh-huh. Me parece que ayer Racing tuvo una muestra de actitud que sí. No lo había tenido en ningún momento del torneo, porque a mi entender contra Olimpo la victoria le cayó del cielo. Si bien Olimpo fue un rival que casi que dejó que se lo ganara Racing, y Racing no había tenido un mérito tan importante ni había sido tan superior, tal vez sí contra Gimnasia fue un poco mejor. Sí. Pero más allá de eso, este era un partido importante. ¿Por qué? Porque venía un equipo que te suele ganar con la camiseta, que estaba mejor en la tabla que Racing, aunque sea el equipo que tal vez menos pateara al arco en el fútbol argentino, que venía de ser derrotado con Olimpo, era River el que llegaba. Y había que salir a ganar en un cilindro donde no se había ganado nunca. Estamos hablando de un equipo que te ha ganado partidos históricos con la tercera contra quizás formaciones de Racing que peleaban torneos. Es decir, hay que poner todo dentro de ese contexto. Y me quedo con algunas personas que decían, bueno, pero Racing renunció a jugar en algún momento del partido. Coincido. Pero ¿en qué contexto renunció a jugar? ¿Con lo que tenía? Viola no podía levantar las piernas de tanto que corrió el primer tiempo. Racing logra en los primeros tiempos. Cuando logra sacar una ventaja en los primeros tiempos, el partido es otro. Porque logra ventaja, porque lo llaman a su juego. Porque el equipo que plantea Mostaza siempre va a ser el de ganar y esperar un poco. Bueno, y justamente que vaya ganando es lo que mejor le puede llegar a venir a este Racing. Ahora, cuando le hacen un gol, no sabe qué hacer. Bueno, ayer hizo el primer gol y supo administrar la ventaja, pudo haber convertido algún gol más. Para mí el primer tiempo se tendría que haber ido 2-0. La jugada de Zuculini me parece fue la del 2-0. Sí, que después, bueno, un penal que Abal no cobra, que es increíble. Estaba 0-0 el partido, es verdad, pero increíble dentro de los contextos de un arbitraje normal, no increíble dentro del contexto del arbitraje de un tipo de que Abal, claro. No sabemos por qué se dedica al arbitraje. Porque no tiene ni condiciones físicas, ni condiciones técnicas, ni el liderazgo para llevar adelante un partido. Bueno, exactamente. Entonces, Racing iba ganando y tenía que saber administrar la ventaja. ¿Cómo? En primer término, con un Pelletieri que hizo tal vez su mejor partido en el campeonato. Pero claro, con un físico que le rindió 60 minutos. Sí. En realidad es una contacte. Me parece que hay jugadores que están rindiendo de acuerdo a lo que les da el físico. Sí. Porque vos ves entrar a Bataglia y te das cuenta que está lento en lo físico. Lo ves a Wed y te das cuenta que le falta lo físico. Obviamente tienen. Bueno, cada uno tiene su explicación. Lo ves decíamos de Bataglia, decíamos de Pelletieri, decíamos de Wed, decimos de Ibáñez. Bueno, eso Camoranesi. Le pregunté justamente en la conferencia de prensa. Mostaza en la que no eso, te contestó lo que le pregunté. No me haya contestado eso. Es un tema que a nosotros nos llama la atención. Hay muchos jugadores que tal vez por nivel estarían más parejos. Tal vez a Wed, de los que entra, es el más parejo de todos. Porque entra y hace las cosas bien, pero se sabe que no está para jugar los 90 minutos. No, de hecho, ni siquiera está para jugar 45 minutos de, por eso. Del complemento ya con piernas desgastadas. Me da la impresión de que Racing lo sufrió más de lo que debió sufrirlo. Entre otras cosas, porque no supo. Lo discutí ayer con uno de los muchachos de Racing. Es Racing, programa que está a la mañana. Con Forlano. Me decía, Merlo supo cerrar el partido. Y yo de verdad no coincido. No, para mí no. El único momento en el que yo sentí que cerró el partido fue cuando lo pulsaban a Balanda. Y iban 47 del segundo tiempo. Teniendo toda la línea de cuatro defensores amonestado a River, me pareció que era momento para justamente meter otro delantero. No sé si meter otro delantero, pero vos podés poner mediocampistas y atacar por sorpresa y exponerlo, dejarlo mano a mano a los defensores y que tenga que cometer una falta o que no lo tengan que hacer porque están condicionados por la amarilla y te abran todo el surco para que vos puedas hacer más daño del que ya hiciste. Me parece que Racing se paró demasiado atrás, según Merlo, instintivamente, digamos, dentro de lo poco que se pudo rescatar la conferencia de prensa de ayer, lo que contaba era que ellos instintivamente se tiraron hacia atrás. Me parece que es algo que va a haber que trabajar. A ver, para mí no es instintivamente, porque Racing, con el correr del partido, salió Pelletieri, pero usó 5 volantes centrales. Jugó Campi, Zuculini, sí. y Pelletieri. Después ingresaron Bataglia y Agüed. Y Agüed. Agüed jugando por la izquierda, Bataglia jugando. Sí, más adelantado que Campi, se podría decir, por el medio. Está bien que Zuculini arrancó a la derecha, pero son todos gente con tendencia a ser centrales, sí, en el centro del campo. Y eso lo que quiere decir es que claramente fue la idea de aguantar, de sostenerse, porque si Mostaza hubiera querido decir, bueno, listo, lo tengo amonestado a Bangioni que no para de revolear patadas, bueno, lo encaro. ¿Qué hago? Lo encaro, le meto un volante, lo meto a Guillermo Auche a tratar de desbordar, lo meto a Dineno entre los centrales y que desborde Viola, que no tenía piernas en el segundo tiempo también, porque es otro de los que llegó tarde, que siempre lo decimos, que llegaron en la segunda fecha llegaron, los refuerzos. Sí, sobre la hora, los refuerzos, perdón. Y muchos dicen, no, bueno, pero eso no es problema de ellos. Sí, es problema de la dirigencia anterior, que está bien, no viene al caso, pero en los finales de partido se suele notar. Sí, la realidad es que Racing va a necesitar una pretemporada bastante intensa, bastante buena, que no se lesione nadie durante la pretemporada misma, porque sobre todo en un equipo de Merlo el físico es una gran parte de la idea de juego. Te diría que es prácticamente el 90% la idea de juego, apostar a lo físico y tratar de aplastar al equipo, sobre todo en el complemento, al equipo contrario, digo. A ver, bien, eso que dijiste es verdad, pero yo te pregunto, Gómez hizo pretemporada, está bien físicamente. Ortiz está lento producto de la edad. Sabel Hitch está bien físicamente. Cajáis está bien físicamente. Zuculini está bien físicamente. Lo de Pelletieri me parece que también es más parecido a lo de Ortiz. Los que hicieron pretemporada están bien. Lo que pasa es que medio equipo no te hizo pretemporada. Sí. Fue la pretemporada más diezmada que tuvo Racing en mucho tiempo. Sí, fue accidentada desde el punto de vista de la llegada de los refuerzos. Desde los lesionados. Y también desde el trabajo. Me parece que dentro de las tres temporadas que tuvo para trabajar el equipo de Luis Ubeldía, el equipo de trabajo de Luis Ubeldía, en lo físico fue la peor de todas. Sí, porque los otros equipos andaban muy bien, sí, físicamente. Es decir, no voy a desconocer el trabajo de los 18 meses anteriores por los 40 días de este campeonato, pero la realidad es que en los 40 días que Ubeldía tuvo para trabajar el equipo desde que arranca la pretemporada del receso de junio, el equipo, en lo físico sobre todo, se lo nota muy mal. Y después ni Ischia, ni Radaeli, ni obviamente Merlo pudieron hacer demasiado. Lo que pasa es que en los planteos de Merlo se nota demasiado, porque el físico se exige muchísimo. Es, como decíamos recién, gran parte del arsenal con el que cuenta Merlo para poder ejecutar su idea. ¿Pero por qué a Merlo le sale, por ejemplo, mejor que a Ischia? Porque resguarda a los jugadores. Porque te mete todo en un paquete muy compacto. ¿Qué hace? Cuando no tenés físico, te metes atrás y te resguardás. Sí, para tener el menor recorrido posible. Exactamente. Y al mismo tiempo, dependés de un Saja que esté iluminado como ayer, porque le tapó una volea impresionante a Teo, después tapó un mano a mano por la derecha que me parece que fue a Gio Simeone. Ayer Saja estuvo a la altura de las circunstancias y ganó claramente el duelo a Teo. Si lo plantamos como un duelo, porque más allá de esto todos decían que Teo iba a tener revancha contra Racing. Sí, él se fue mal de Racing. Racing no lo fue a él. Sí, igualmente Teo fue... fue en busca de una revancha. La única arma ofensiva que tuvo River. Tal porque si nos ponemos a analizar absolutamente todo lo ofensivo de River, uno de los River más temerosos que yo recuerde enfrentar a Racing. Mirá que hemos jugado con equipos de River, inclusive el que se fue al descenso, pero que a la hora de jugar con Racing jugaba con otra actitud. Ahora, este equipo en lo particular, desde el cuerpo técnico, Ramón Díaz ayer estaba muerto. No dijo Emiliano Díaz, bueno, es una estatua de cera, pero Ramón Díaz estaba muerto ayer. Sí. Y el equipo estaba en consonancia con él. Tal cual. Es decir, pongamos todo en contexto. Lanzini, ¿sí?, y Teo son los únicos dos jugadores que se revelan. Primero, que se revelan y que al mismo tiempo no le... Yo creo que también la camiseta de Río debe pesar. Hay muchos que se lo nota que no se mueven. Bangioni es un jugador muy bueno, pero Ramón Díaz lo termina poniendo de tres porque no tiene a quién poner y termina quedando relegado y teniendo que esperar que lo ataque Auche. En otras circunstancias, claramente eso no sucedería porque tendría un lateral izquierdo con mucha proyección, él jugaría de volante. Bueno, esas cosas no suceden y son claramente las que le terminan jugando muy en contra a River. Está clarísimo. Volvemos al principio en una cuestión. ¿Racing jugó mal? Por momentos sí. Sí. ¿Racing jugó bien? Por momentos sí. ¿Es vistoso Racing? No, absolutamente para nada. ¿Es importante eso en este campeonato? No. No. Bajo ningún punto de vista es importante que Racing sea vistoso o no. Porque la realidad es que cuando teníamos dos puntos, negociábamos ganar a cualquier precio. Pagábamos lo que sea. Ahora, una cosa. ¿Juega bien Racing? Dijiste que no. ¿Comparto? Por momentos sí, por pero momento ejecuta no. La idea del entrenador, ¿eh? Bueno, fuimos a buscar a Merlo. ¿Qué pretendía? No, no, no. Yo no estoy diciendo eso. Justamente, de lo que estoy hablando es... Racing juega así porque el entrenador lo que está, lo que pregona y lo que entiende de este momento, o lo que entendió toda su carrera como el fútbol que él quiere, es este. El de meter un gol, saber meterse atrás. El de muchas veces te lo gana por actitud y empuje, porque si hay algo que reconocer a los equipos de Merlo... Que muchas veces te comen los tobillos. El 2001 por eso. Era un equipo que te comía crudo. Hay cuestiones que en un equipo de Merlo vos sabes que la tenés a favor y en contra. Si vamos a hablar del volumen de juego de un equipo, sabemos que con Merlo vamos a tener un techo demasiado corto. Sabemos que si hablamos de la actitud, de la entrega, el compromiso físico, de correr los 90 minutos, con Merlo tenés el techo altísimo. Uh-huh. Que inclusive hasta te puede llevar, como en el caso del 2001, al campeonato. ¿Qué? Ahora, si son Mario Volati o algún jugador, o Pasto Toranzo, de esos jugadores que le gusta estar parado y tocar la pelota, bueno, buscate club. Ahora, en este campeonato, en este contexto, con dos puntos, con la necesidad de no tener que empezar a dividir por tres, de seguir teniendo jubilada la calculadora, en ese contexto, esto viene bárbaro. Sí, tal cual. Vamos a ir a la primera pausa, pero... Escuchando la primera parte de la conferencia de Reinaldo Merlo que dio ayer, que lo ha editado la producción, escuchamos la primera parte y cuando volvemos tenemos invitados, señor Lubeña. Por supuesto. Terminamos con la conferencia de prensa, nos vamos a la pausa, tenemos un invitado y más información del primer grande. Quería preguntarte por qué se metió tan atrás el equipo. Y gracias, señor, en segundo tiempo se metieron muy atrás, incluso las señales del arco y del banco eran que el equipo salga un poquito más. Lo que pasa es que nosotros en el segundo tiempo tuvimos varias situaciones de gol para rematar el partido, lo rematamos. Y bueno, inconscientemente sabíamos que teníamos que ganar de local, porque los dos partidos que jugué me tocó perder con Beli, con la disminución me tocó perder. Entra el tercero, bueno, inconscientemente nos metimos atrás porque River se vino con todo, aparte River tiene un plantel de categoría, de muy buenos jugadores y nos metió atrás, inconscientemente, bueno. Y ahí tratamos de salir de contragolpe, tratamos de tapar las puntas porque estaban complicando por el lado de Vélez, por el lado de Banjoli y Rojas. Y bueno, nos faltó por ahí tener mala pelota o por ahí rematar el partido, pero lo rematamos. Tuvimos para rematar, no apenas empezó el segundo tiempo, la jugada de Viola y la jugada de Auchi y no lo rematamos. Y bueno, después River se lo vino con todo. Inconscientemente nos metimos atrás porque utilizábamos el triunfo de local. Reinaldo, estamos en vivo por SportsCenter, Nicolás Vueltos y yo. Preguntarte por qué ganó Racing. ¿Por qué ganó Racing? Además de por el gol, por supuesto. Nosotros todos los partidos lo venimos para ganar. Y bueno, el equipo tuvo un buen primer tiempo donde pudo haber hecho un gol más. Y bueno, después hubo un gran primer tiempo, después el segundo nos costó porque no lo pudimos rematar enseguida y bueno, después River se nos vino con todo. Pero bueno, estamos mejorando de a poco. ¿Cómo estás para los jugadores y también para la gente? Sí. ¿Ha sido un desahogo? ¿Eso es el resumen del sentimiento que sintieron al quedarse con los tres puntos? Porque de local a Racing no le habían salido las cosas para nada. Vos me lo decís por la cantidad de tiempo. Claro, sí, bueno. Pero la gente es un clásico, ¿viste? Y yo viví muchos clásicos acá, bueno. El que viví también me fue bien. Radio Arroba. Pero te quiero decirte que es un clásico. Y bueno, el desahogo hubiese sido... De cualquier manera es un desacuerdo. Radio Arroba. Un festejo lindo porque se ganó a River y que es un equipo de jerarquía. Vos estás aquí de vuelta, Ezequiel Frete para Deporte B Noticias, estamos en vivo. ¿Le diste hoy la chance a Agustín Pelletieri desde tu llegada? ¿Cómo lo viste al volante central? ¿Qué análisis haces de su actuación? No me gusta hacer una actuación individual de cada jugador. Pero bueno, te la voy a hacer porque se habló mucho, viste, a mí no me gusta entrar en polémica, viste. Se habló mucho que yo la había sacado, que la había vuelto. Yo dije que como estaba bien iba a jugar, lo vi bien, trabajó bien la semana, creí que tenía que jugar y jugó. Y lo hizo muy bien. Lo saqué porque tenía un golpe en la rodilla, y por eso salió, pero cumplió bien. www.radioarroba.com. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 155-617-2859. 155-617-2859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. Ser hincha es ser de Racing. Planeta Racing. Seguimos en Planeta Racing Radio hasta las 19 horas a través de www.radio.com, FM 105.1, para toda la zona oeste. Sabes que te podés comunicar con nosotros a través de www.facebook.com/charlasdecafé. Hablemos de Racing, www.facebook.com/planetaracing, www.facebook.com/planetaracingrc, al Twitter, @planetaracing, @planetaracingrc, al Twitter personal, @chita, ¿es suyo, Bronzini? @jibronzini. Muy bien, saben que contamos con la producción de @pola90, el señor Axel Anzoliaga. El Pola 90, ¿no? El Pola 90 y @candecipher. ¿Cumplí con toda la parte? ¿El operador Twitter falta también? ¿El operador Twitter? No. Y @matijefe, que está desde el entrenamiento. En un ratito vamos a hablar con en él. En un ratito vamos a conectar con ellos. Les contamos que el 27 de noviembre de 2013, 19:30 horas en Juan B. Justo 1675 en Palermo, en el Opium Garden Club de Palermo, se lleva a cabo el After Office de Racing Cambia. Lo recaudado va a ser entregado al fútbol amateur de la academia. Contamos con la presencia de Diego Pedevila, parte de Racing Cambia, quien nos va a contar justamente cómo es esta agrupación, qué es lo que está organizando este After Office y cuáles son las ideas de la agrupación. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a ustedes por invitarme. Muy bueno su programa, siempre somos fieles oyentes. Muchas gracias. Así que le agradezco la invitación. Y bueno, hablando de invitaciones, vamos a hacer un intercambio. Sí. Y nosotros lo estamos invitando al After Office, como vos bien decías, del día miércoles, 19:30 horas, Juan B. Justo, 1675. Para contarle un poco acerca de nuestra agrupación, de los proyectos que tenemos para el club, de internamente cómo está conformado nuestro grupo. Sí. Y de la manera que nos vamos a empezar a mover para brindarle soluciones de gestión. En lo que tiene que ver con la agrupación, hay que contarles que se pueden ir averiguando todo lo que tenga que ver con la agrupación, además de a través de esta entrevista, en @RacingCambia, el Twitter de la agrupación, en facebook.com/RacingCambia. Sí, exactamente. Sí, y también en la nueva página web de la agrupación, que es RacingCambia.com. Exactamente, sí, ahí son los medios de contacto que tenemos con los nuevos interesados, digamos, en interiorizarse sobre los trabajos que estamos haciendo, sobre los proyectos que tenemos para el club. Ahí pueden tener un primer pantallazo, digamos, sí, un primer acercamiento. Y bueno, después quizás nosotros, la idea nuestra es rodearnos de gente que sea profesional, que tenga ideas sobre un proyecto a futuro en el club, debatirlas internamente como grupo y bueno, y poder presentarlas en una comisión directiva de la dirigencia que esté, de la actual o de la que, o la venga. Que venga. Exactamente. Sí, son, sí, ser un canal. Muchas veces pasa, Juan, y sobre todo en la cancha nos ha sucedido, de que a veces dicen, ustedes que tienen llegada a la comisión directiva. Claro, no saben cómo llegarle a la comisión. Claro, dicen, cómo comunicarse. Tenemos tal idea, cómo pueden hacer para hacérsela llegar. Bueno, acá tenemos un canal directo. En Racing Cambia tenés la oportunidad de aportar ideas, de aportar conocimiento, de aportar capacidad y tener una llegada directa a quienes están gobernando hoy el club y quienes lo van a estar gobernando a futuro, porque la función principal de Racing Cambia, uno que lo sigue desde años, así como ustedes nos oyen a nosotros, nosotros sí, seguimos sí, a ustedes, lo que tiene es eso, es una interacción directa con la dirigencia del club, una forma de llegar y ser escuchados en el club. Exactamente, sí, esa es la idea. Contamos con gente de nuestro grupo que está actualmente trabajando dentro del club, que bueno, se hace más fácil, digamos, la comunicación, digamos, entre los proyectos que tenemos en la agrupación, es un nexo que tenemos dentro del club y bueno, tratamos de aprovecharlo al máximo. Realizamos reuniones mensuales, nuestra agrupación realiza reuniones mensuales para debatir los proyectos que tenemos en carpeta, sí, y bueno, tratar de sacar adelante y digamos que nos den molilla con todo lo que debatimos. Y brevemente, si yo te pregunto, ¿qué es Racing Cambia? Y Racing Cambia es un grupo de profesionales dedicados, digamos, a aportar proyectos al club, soluciones de gestión más que nada. Sí. Y bueno, la idea nuestra básicamente es esa, aportar proyectos y que se lleven a cabo en lo posible. Pero bueno, ya el solo hecho de que nos reciban, que nos escuchen y que tengamos un canal directo de comunicación con los dirigentes, eso ya... Es un gran paso. De hecho, ha pasado con algunos proyectos que ha aportado, inclusive con gente ha aportado Racing Cambia, sí, sí, sí, al club. Algunos, como para que le pueda refrescar a la gente de los aportes de Racing Cambia. Sí, sí. Estamos con el tema de la Academia de Nuevos Dirigentes. Queremos capacitar de nuevos dirigentes para que puedan, digamos, gestionar de una manera idónea. Sí. El club. Entonces, bueno, uno de los proyectos que hemos presentado que nos han dado la derecha, como quien dice, en comisión directiva, es esto de la formación, de capacitar nuevos dirigentes. Sí, la verdad está que es importante, bueno, sobre todo para un club que tiene una democracia relativamente joven, porque exacto, el hecho de haber estado gerenciados y con un órgano fiduciario intervenido, todas estas cuestiones hicieron que prácticamente se perdiera una generación de dirigentes. Sí, entonces hay que volver a arrancar de cero. Hablamos de 5 años de democracia nada más. Sí. Como los que se proyectan los 30 años desde que volvió la democracia en el país, en Racing también, porque es la vuelta que la gente pueda elegir y a tener la agrupación que quiera en el poder. Está bien que ahora está bastante diezmada, tal vez no es la gente lo que eligió la gente, pero justamente que ustedes sean un canal es tal vez poder comunicarse con ellos, porque han venido de agrupaciones y cuando le preguntábamos nos decía, nos cierran las puertas, no tenemos forma de comunicarnos. Y bueno, justamente ellos que tienen bastante gente dentro del club, está bueno también poder comunicarse y hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Sí, la verdad que quizás una de las ventajas de Tierra Sin Cambio es, al no estar tan politizado, o mejor dicho, tener la inteligencia de dejar lo que tiene que ver con la política de un costado y pensar solamente en el aporte, hace que el contacto con la dirigencia sea un poco más fluido. Me da la impresión que es eso, Diego, ¿no? Sí, sí, sí, esa es la idea, digamos, nunca hemos dejado de hablar con ningún dirigente, tanto sea de esta dirigencia como la anterior, siempre hemos tenido reuniones, charlas acerca del presente del club, por una parte, y más que nada, que es lo que apuntamos nosotros, es a dar soluciones de gestión. O sea, el grupo nuestro está formado por... Es un grupo interdisciplinario, digamos. Sí. Hay contadores, abogados, personalmente yo soy licenciado en marketing, un poco de cada uno de nosotros, sí. Va a hacer que esto sea, digamos, algo homogéneo, un grupo homogéneo, ¿no? Sí, es como capacitar una pequeña dirigencia y a partir de ahí empezar a tener la experiencia de lo que uno tiene de teoría con la realidad del club. El hecho de poder interactuar te puede mostrar cuánto de lo que podés aprender en cursos o en carreras universitarias puede tener aplicación plena en una empresa y cuánto puede tener en un club y en un club como Racing. Que, convengamos que vos podés tener un modelo de gestión aplicable a un montón de clubes, pero me parece que en Racing, en los cinco grandes en particular, pero Racing en especial, hay cosas que son aplicables y cosas que no. Sí, sí, tal cual, como vos lo decís, o sea, Racing es un mundo aparte, sí. O sea, hay que tratar, digamos, de barajar, de cortar y dar de nuevo. Como bien decía tu compañero, es muy nuevo el tema democrático en el club, o sea, cinco años. Es muy poco, y bueno, la idea es tratar de, entre comillas, refundar, digamos, de alguna manera, y darle algún otro giro, digamos, una vuelta de tuerca a todo lo que es la gestión. Ir puliendo, haciendo un poco más profesional algo que 15 años atrás, contando los días que Racing no tuvo democracia con estos, fue cambiando la dirigencia, porque también, además de perder una generación, el modelo de gestión de clubes de hace 15 años no es el mismo que hoy, los ingresos cambian, el fútbol se ha vuelto súper profesional, vos le haces contratos a jugadores que capaz dentro de 3, 4 o 5 años recién debutan en primera, tenés que contenerlo desde chico, las tentaciones son otras, antes quizás todo pasaba por contener al jugador cuando ya tenía 2, 3 partidos en primera y había que hacer el contrato, ahora lo tenés que contener desde que tienen 13, 14, 15 años. Sí, sí, y menos también, ¿no? Y menos también. El trabajo que se hace en la pensión está bastante bien visto, digamos, está Cecilia Contarino, que es una de las chicas integrantes de la agrupación. Para mí es de la una de las... nuestra. Cuando en un momento, el de gloria, digamos, de su Subeldía, y salían todos los chicos, hablaba tanto del trabajo de Subeldía, el trabajo de las inferiores, me parece que uno de los pilares justamente tenía que ver con el trabajo de Cecilia Contarino. Porque contener a los chicos en una realidad social que hace que generalmente vayas tras lo fácil y en eso poder cometer errores, el trabajo de Cecilia es clave, es fundamental para que los chicos puedan llegar. Sí, sí, tal cual. Cecilia, Ignacio Santos también, hace un trabajo bastante bueno, se ve en el día a día. Los chicos que están en la pensión, obviamente, son chicos, hay que tratar de contenerlos, son edades complicadas, y mal que a uno le pese, es como que un trabajo de madre, es como una segunda madre, porque están mucho tiempo ahí adentro. A veces están más tiempo que la familia, porque a veces los padres, los dos trabajan, están cualquier cantidad de horas afuera y están más en el club que con la familia. Exactamente. Entonces, bueno, es una función de contención que hay que darle a estos chicos, y bueno, ahí dentro de la pensión de Racing, y bueno, se le está dando, digamos. Se lo hemos preguntado a todas las agrupaciones que empezaron a venir. Nosotros arrancamos el programa justo en el momento que estalló el volcán. ¿Cómo vieron ustedes todo el problema dirigencial y la solución que se dio? Porque la verdad, hoy viéndolo fue una solución, porque está todo más tranquilo. ¿Cómo lo vio la agrupación? Y la agrupación, o sea, siempre se mantuvo políticamente al margen de todas las decisiones que estaban tomando adentro del club. Como casi todas las agrupaciones que creían que no deberían haber elecciones. Claro, tal cual. Se tendría que haber ido dando, digamos, toda la problemática del club. Tendría que ir fluyendo como fue hasta ahora. O sea, de acuerdo al estatuto del club, el orden sucesorio se fue dando. O sea, a través de las renuncias, asunciones. La verdad que siempre hemos querido lo mejor para el club, que se desarrolle todo en un nivel de conflictividad lo más bajo posible. Exacto. Para, digamos, que no sea tan trágico el desenlace, ¿no? Y ahora se viene el After Office, que es lo más próximo que tienen ustedes, que no es simplemente un After Office para ir a tomar algo, sino también para que se conozca un poco la agrupación, para que la gente que no los conoce tanto se pueda acercar. Es una forma de acercarse también a ustedes. Sí, sí. Y que también se junten los hinchas, que me parece que también está muy bueno. Contanos un poco cómo viene todo esto. Es el día miércoles 19:30 horas. Sí, sí, exactamente. Es el miércoles 19:30 horas. La idea es que se acerque gente para que nos conozca la manera que tenemos de llevar a cabo los proyectos que tenemos, contarle un poco de qué trata Racing Cambia, contarle un poco los proyectos que tenemos, los canales de contacto, que nos visiten nuestra página web, pueden escribirnos, porque por ahí nosotros no pretendemos que sea un evento masivo, sino más bien de gente que se quiera acercar a nosotros, que nosotros le podamos contar los proyectos que tenemos a Racing y cómo funcionamos nosotros como grupo. Claro, sí, sí, sí. Vamos a ir a una pausa en Planeta Racing. La segunda, cuando venimos, seguimos hablando de todo lo que tiene que ver con el After Office, seguimos con el tema de la academia. Pero antes escuchamos la segunda parte de la conferencia de prensa que dio ayer Reinaldo Merlo. Estamos con postpartido, con invitados, estamos con todos juntos y vamos a cerrar con un jugador de Racing también, en comunicación telefónica, así que cuando volvemos seguimos aquí en Planeta Racing Radio. Bueno, vos estás acá, Leandro Iria de Radio Continental. Dijiste durante la semana que el equipo llegó bien y se lo vio bien en el campo de juego. La pregunta tiene que ver con que si hay algo para mejorar, si hay algún defecto en el equipo, por lo menos hoy, si viste algún defecto. Bueno, el defecto no te lo hablo porque me lo guardo, si no se da mal, viste. Pero tenemos que mejorar, tenemos que seguir mejorando. Ser más intenso, tener más el balón, concretar la jugada que nosotros tenemos. No sé si alguno contó la jugada de gol que tuvimos hoy. Cinco. El rival también tuvo. Pero si nosotros completábamos esa jugada, hubiese sido todo más. Otro tipo de partido. Nos está faltando eso. Pero bueno. Todo de golpe no se puede. Ahora hay que sacar puntos. Cuando llegué teníamos dos puntos, ahora tenemos un poco más. Dijiste que no te gusta hablar de rendimientos individuales. No, lo hice porque no es especial, ¿viste? Porque había creado un conflicto con que yo no tengo nada que ver. Pero hoy de afuera se vio un gran partido de Zuculini y una importante intervención de Saga, sobre todo en dos tapadas que podían haber sido el gol. ¿Con qué te quedas? ¿Qué fue lo que más te gustó de él? En cuanto a eso, individualmente. No, bueno, Zuculini es un jugador. Saca lo que descubrí yo, si no quiero. El equipo, a mí me gustó toda la actitud del equipo. Si la verdad es Zuculini tiene 20 años y es caudillo, a los 20 años. Así que tiene un futuro enorme. Es caudillo a los 20 años, Zuculini. Así que tiene un futuro enorme. Y es un gran jugador. Y Sácaro le brilló su marquera de categoría. De mucha categoría. Pero me quedo con toda la actitud del equipo. Esa gana de ganar, la motivación, esa gana de entrar a la cancha y decir, acá estamos nosotros, queremos ganar. Con eso me quedo. Últimas dos preguntas, por favor. Mostaza, Juan Broncini, de Planeta Racing. Te consulto porque venís usando todos los partidos a web, que viene ingresando siempre, y al mismo tiempo hoy ingresaron Batalla y Ibáñez. ¿Cómo los estás viendo? Porque todos tuvieron lesiones y no hicieron la pretemporada. ¿Cómo ves la progresión de ellos, que los estás utilizando mucho? Bueno, yo cuando llegué dije que todos tenían posibilidad de jugar. Batalla trabaja bien, está trabajando bien. Ibáñez está trabajando bien, el otro día jugó en tercera. Cuando llegamos nosotros a la semana y media tuvo un problemita de un tironcito, tuvo parado 15 días, y bueno, es un jugador que puede jugar por la banda izquierda, puede jugar por la banda derecha, puede jugar de lateral. Y bueno, hoy lo usé por ese lado. Y Batalla lo usé de volante central. Jugó de volante central y después se fue. En el final, para tener una pelota en el fondo, la tuvo Batalla. Buenas noches, Mostaza. Ariel Llorosa para Racing Sin Frontera, estamos en vivo. Se viene un partido difícil, un duro rival, Rosario Central en Arroyito. ¿Cómo pensás trabajar en Calada esta semana y cómo pensás plantear el partido que viene? Déjame disfrutar esto. Sé que es difícil, jugamos el viernes que viene. Déjame disfrutar esto, mañana pensaré en aquello que viene. Buenas noches. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing. Seguinos en Twitter, twitter.com/radio. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. No te quedes con ganas de hacer tu programa. Comunicate al 43008083 o vía mail contacto@radio.com. The mirror's image, it tells me it's home time, but I'm not finished, 'cause you're not by my side. And as I arrived, I thought I saw you leaving, carrying your shoes, decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 in the morning, and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls into my mind. Talking the same shite. I need a partner. Well, are you out tonight? It's harder and harder to get you to listen. More I get through the gears. Incapable of making all right decisions and having bad ideas. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls until my message you replied. De Racing. Planeta Racing. Seguimos en Planeta Racing a través de www.radio.com y FM105.1 para toda la zona este. Seguimos también con Diego Pedevila de Racing Cambia. Les recordamos que el próximo 27 de noviembre, 19:30, en Juan B. Justo 1675, en el Opium Garden Club de Palermo, se lleva a cabo el After Office académico y todo lo recaudado va a ser entregado para el Departamento de Fútbol Amateur del Racing Club. Un evento que año a año va mejorando. Yo recuerdo haber ido a un parque, la verdad que además de tener mucho racinguismo, está muy bueno el material que se presenta, Diego. Sí, la verdad que sí. Desde ya esperamos con tu presencia acá, sí, y vamos, tu compañero vamos también. A yo tengo asistencia perfecta, así ya que... Tenés tres. Yo de voy tres. A ir al primero. Este claro. Es mi primero. Bueno, siempre... El debut en primera de Juan y Broncini en el mundo After Office. Tenemos un debut. Bueno, está bien, espero que sea bienvenido por parte de ustedes. Bueno, en tu caso no, porque ya tenés tres. No, así pero que... la verdad que está bueno compartir, porque sí. Te integrás con el hincha y además empezás a conocer sus ideas, empezás a ver ópticas que quizás te puedan llegar a nutrir en lo que vos ya estás haciendo desde el punto de vista periodístico y desde el punto de vista de la agrupación también. Exactamente, sí, es una reunión social y como es, se aprovecha para informarle todo a toda la gente que asista al evento, todo lo que estamos haciendo. Uh-huh. Y bueno... no queda otra cosa más que invitarlos y, y decirles que a Racing lo hacemos grandes entre todos. Totalmente. Que la gente tiene que apoyar al club asociándose. Totalmente, eso es importantísimo. Justamente hace poco hablaba con el presidente de la institución, con Víctor Blanco, sobre el tema de hacer foco en intentar hacer una campaña buena de recuperar socios, de tener más socios, porque la verdad es que Racing lo necesita, no es que tampoco, primero que no nos sobran socios, y segundo que la realidad es que hoy por hoy una de las principales formas de recaudar dinero para la institución es esa. Y justamente me hablaba de eso, de tratar de hacer una campaña más grande de socios. Exactamente, sí, eso es algo importante que no hay que dejar de lado, porque es un ingreso que tiene el club, que sirve para mantener toda la estructura, los costos fijos, y bueno, hay que hacer hincapié, digamos, en convencer a la gente de que esa forma está ayudando al club, además de tener los beneficios, ¿no?, de pertenecer, digamos, y ser socio de Racing. Totalmente. Además de la presencia de Juani Bronzini, ¿cuáles son las sorpresas que vamos a encontrar este miércoles en Opium Garden? Bueno, Juani Bronzini. Juani Bronzini en exclusiva. En exclusiva. Y vamos a hacer sorteos, no te puedo decir todavía. ¿Sorpresa? Epa. Si te digo, pierde la espontaneidad, digamos. Te comento, uno de los sorteos fue una. No me acuerdo, creo que fue la primera. Una camiseta de Agüed. Yo la quiero, ¿eh? Usada en juego, ¿eh? Banco muchísimo, sí, sí. Agüed. Con pastito, con todo. Sí, no. Camiseta sí te puedo decir qué es lo que busca el hincha que va a haber, pero después hay otras cosas. Más importante no que le contemos tenemos que la de la web, porque Juani es capaz de vender a la madre por la camiseta. Bueno, no sé si tanto, pero la verdad. La alquilás, aunque sea. Bueno, sí. Eso sí. Digamos, principalmente, digamos, la idea es comunicar. El sorteo, bueno, es algo, digamos, para que la gente se quede con algún recuerdo, ¿no? Del evento. Pero va a estar bueno, van a haber sorpresas y, bueno, invitados por ahí. Algún que otro jugador de una camada anterior, que tampoco les voy a decir el nombre porque quiero que vengan y lo vean. Bueno, exactamente, y para eso. Para los que quieran entradas, ¿a dónde se tienen que comunicar? A través de la página racingcambia.com, uh-huh. A través de nuestro mail, de nuestro Twitter, todo es Racing Cambia. @ Racing Cambia el Twitter, facebook.com/ Racing Cambia, www.racingcambia.com. Estas cosas son las que fluyen por ser un locutor, ¿no? Eso, bueno. Algo así, la recitamos de memoria. Así que ya saben, repetimos una vez más: facebook.com/ Racing Cambia. @ Racing Cambia el Twitter, y www.racingcambia.com. Diego, vamos a conectar con Avellaneda, ¿dónde está? Mati Fernández, bueno. ¿Estás ahí desde Avellaneda? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Te saludo a vos, a todo el equipo de Planeta. Sí, exactamente, estamos aquí en Avellaneda, cerca de la cancha auxiliar, donde acaba de terminar hace unos 10 minutos más o menos el entrenamiento del plantel profesional. Como siempre, lo que suele suceder en la primera práctica de la semana, esto tiene que ver con ejercicios regenerativos para aquellos que fueron titulares y el resto fútbol en espacios reducidos. Las novedades tienen que ver con que Claudio Corbalán y Luciano Vietto trabajaron a la par de los demás, y de no mediar ningún inconveniente estarían a disposición de Mostaza para visitar el viernes a Rosario Central. Los que están más complicados son Diego Villar y Agustín Pelletieri, porque Pelletieri presenta un esguince en la rodilla y sería duda para visitar al canalla, más allá de que es un golpe leve y que todavía falta para el partido. Recién le preguntamos al jugador en off y nos respondió que no está de todo bien, que siente alguna molestia. Es una semana corta, Mati, además. Claro, que verá su evolución exactamente con el correr de la semana. Y teniendo en cuenta eso, lo que vos dijiste, que el jueves seguramente Racing ya estará viajando a Rosario, por ende se puede llegar a complicar la posibilidad de que Pelletieri siga en el equipo. Habrá que ver, como te decía recién, cómo evoluciona las próximas horas. Y lo de Villar, hoy volvió a trabajar de manera diferenciada, sigue con lo de la distensión en la cara posterior del muslo, y yo creo que está más afuera que adentro para jugar en Rosario. Es el mismo caso, si se quiere, que Pelletieri. Habrá que esperar cómo evoluciona en las próximas horas. Lo de Corbalán y Vietto es mucho más alentador, así que un panorama muy tranquilo por aquí. Obviamente la confianza que da haber vuelto a los tres puntos aquí del cilindro, algo que Racing no conocía hacía muchísimo tiempo, y un muy buen humor en el plantel. La gran mayoría de ellos se están maneando todavía, sí. Así que seguramente en esta semana tendremos la posibilidad de charlar con alguno del plantel profesional. Así que te encontraste con un clima mucho más distendido. Ya igual ayer a la salida del micro vi jugadores con un ánimo en alza, inclusive muchos jugadores pararon a hablar con los hinchas, a contarles sensaciones después del partido. La verdad que vi un clima, no te diría de fiesta, pero sí un poco más normal comparado con semanas atrás y sobre todo de local. Sí, sí, exactamente. Se ve una mejoría en el equipo de que llegó Mostaza, más allá de que Racing, para mi gusto, termina jugando los partidos muy atrás, muy metido contra Faja, y eso no termina de convencer, pero lo cierto es que cuando se suma a tres, poco importa el resto de los detalles y seguramente se puede corregir con mucha mayor tranquilidad en la semana. Está saliendo Mario Regueiro, que seguramente será el último día o el último día del delantero uruguayo en Racing. Mañana podría rescindir, ¿no es cierto? Claro. Seguramente mañana, como lo afirmó su representante la semana pasada, será el momento de la rescisión del contrato del uruguayo que está saliendo ahora del entrenamiento. Como te decía, la mayoría todavía está del vestuario, por ende no creo que lleguemos a tener alguno hoy, pero sí con el correr de la semana. Y lo que decías vos es verdad, lo del clima, incluso recién Mostaza, antes de meterse al vestuario, desafiando obviamente con una chicana de por medio, con muy buen humor a algún periodista que estaba aquí cerca nuestro. Sí, así que lo vimos en vivo eso. Claro, exactamente. Bueno, el ambiente es muy bueno, por eso te decía, y los jugadores también camino al vestuario haciendo chistes entre ellos y demás. O sea que los tres puntos contra el equipo millonario vinieron muy bien y seguramente Racing encarará los últimos dos partidos con una confianza mayor, tratando de terminar este torneo muy malo de la mejor manera posible. ¿Coincidís que dentro de ese contexto los dos partidos que quedan en el campeonato o inclusive estos últimos de este torneo no importan tanto la forma sino más bien el hecho en sí de sumar puntos? Porque Racing tenía que sacar estos puntos para poder estar un poco más tranquilo para encarar el torneo final. Sí, sí, sí. Yo digo que con los tres puntos de ayer, por lo menos por ahora, se olvidó de la tabla del promedio y demás. Si bien Racing no está de todo complicado, pero con la victoria de ayer se le alejó a algunos equipos, ya le sacó una diferencia muy considerable. Además, Colón acaba de perder con Estudiantes 1-0. Claro, sí, Colón está en el fondo del mar, decididamente. Además, una crisis institucional muy importante. Es el primer sabalero de mar que se conoce, ¿no? Sí, totalmente está en el fondo. Es un gran candidato a descender junto con Olimpo, para mi gusto, pero bueno, faltan muchísimos partidos todavía. Y lo que te decía tiene que ver con eso, con el semblante de los jugadores, que ya ha cambiado. Y yo creo que la llegada de Mostaza en realidad no importó demasiado la forma, porque en muchos partidos Racing se terminó metiendo atrás. Los tres cambios que hace Mostaza ayer son un indicio claro de esa cuestión. No entendí el de Ibáñez, tengo que decirlo. Así como me gustó muchas cosas de la actitud del equipo y el hecho de algunas inclusiones, lo de Pelletieri fue un acierto, hay que decirlo. Pero yo, por ejemplo, el cambio de Ibáñez no lo entendí. No entendí por qué jugar a la derecha. Estuvo a veces hasta inclusive tapaba a Gómez. No lo entendí el cambio. Sí, yo tampoco. Me cuesta entender los cambios de Mostaza, sobre todo los últimos dos partidos, Quilmes y River. Pero lo cierto es que ha sacado 4-6 y es un ídolo de la institución y poco lo van a cuestionar por ese tema. Pero lo cierto es que se dio la pelota a un River que tiene muchísimas limitaciones y que yo creo que si Racing lo atacaba terminaba liquidando el partido. Bueno, prefirió meterse atrás. Por eso te decía lo de la forma, que no importa demasiado. Estos dos partidos habrá que sacar puntos como sea, pese a que a mí no me gusta decirlo, pero es la realidad. Y ya seguramente a partir de la pretemporada se encarará todo de otra forma. Racing va a ir a buscar un delantero y probablemente un volante. Y seguramente Mostaza ya tendrá a su disposición un plantel mucho más cercano al que él desea. Llega el momento de empezar a armar lo que tiene que ver con el mercado de pases, ¿eh? Así que te quiero afilado. Sí, totalmente. Por eso la chicana de Mostaza de recién, antes de meterse al vestuario, tenía que ver con eso. Mirando a los periodistas dijo, y ya tiene al delantero que va a venir, porque ustedes ya lo saben, pero yo todavía no. Como diciendo, sí, déjenme hablar. Porque empezaron a trascender los nombres. Obviamente los dos que picaron en punta son los dos que se van a decir hasta la repetición, que tiene que ver con Lisandro López, con Diego Milito. Ya obviamente se empezó a hablar de esa cuestión. Claro, sí, totalmente, como diciendo de hablar pavada porque el apellido todavía no está, una cosa así. Claro, saben más ustedes que yo. Claro, exactamente, saludó con la mano derecha y se metió al vestuario muy muy sonriente el técnico de Racing. Habrá ¿dijo algo así como, es un mercado difícil? ¿Una cosa así? No, no. Sí, es un mercado difícil, una pretemporada difícil, pero bueno. Hacer un campeonato difícil. Y venimos de un partido difícil. Sí, sí, seguramente. Un rival difícil. Seguramente se empezarán a conocer los apellidos con el correr de los días. Algo que yo sé que ya estamos terminando, pero... Qué hombre pero de radio que eso tiene. Sí, sí, ya estamos por terminar, pero lo tiro y mañana seguramente lo desarrollamos. No Ay. Sé si lo hablaron en el programa, cuando Pelletieri salió de la cancha, cuando sí. fue reemplazado ayer, bueno, saludó a la tribuna muy efusivamente, si se quiere, demasiado efusivamente para un equipo que va ante último en realidad, sí. y esto llamó la atención apenas se lo vio, y me consta que fue para algún dirigente de Racing, no para Mostaza Merlo, como se estuvo especulando quizás en las últimas horas, o dicho sea de paso, de que salió Pelletieri a la cancha, muchos dijeron que era para Merlo, como diciendo, mirá lo que me quiere la gente y demás. Claro. Y yo tengo entendido que fue para algún dirigente de Racing que tiene que ver con el fútbol y que no está muy convencido de pagarle un contrato millonario al ex mediocampista de Lanús, y por eso ese gesto. Pero mañana seguramente lo contaremos con más detalle. ¿Sabés que me dio la sensación de que jugó como si el contrato dependiera de eso? Sí, hacía un mes que no jugaba, si volvía a las canchas, si lo hacía mal, creo que era su último partido en Racing, por eso quizás dio un plus. Sí, la verdad que sí. Mati, nos encontramos mañana, ¿te parece? Dale, como no, un abrazo grande a todos. Muy buen trabajo desde el lugar de los hechos. Muy bien, saludos. Ahí estaba Matías Fernández, quien habitualmente cubre toda la información del primer equipo, en este caso desde Avellaneda, el entrenamiento se daba a la tarde. Juani, nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo, le agradecemos al invitado. A Diego Pedevila, quien ha representado y ha sabido representar muy bien a Racing Cambia en Planeta Racing. Recordamos facebook.com/RacingCambia, @RacingCambia, www.RacingCambia.com. Compartí toda la invitación para que la gente se siga sumando al After en las páginas nuestras. Así que no se queden afuera, No se queden afuera, recuerden... El 27, es decir, el miércoles 19:30, Juan B. Justo 16:75, Opium Garden Club de Palermo. Lo recaudado va a ser entregado para el Departamento de Fútbol Amateur del Racing Club. Casi me trabo, pero no. Juani, un ahora gusto sí. enorme compartir esto. Un gusto enorme, ojalá lo sigamos teniendo en la semana. Antes que me olvide, un beso enorme para la gente que estaba debajo de la bandera de Villa Bosch, Platea C. Muchas gracias por el saludo que nos han dado en el día de ayer en el cilindro, el reconocimiento que siempre nos dan y nos encanta que nos reconozcan desde tan lejos. También a Pablo Ruiz, que la verdad se porta siempre 10 puntos sí. con quien aquí habla. Bien. Llegamos al final de Planeta Racing Radio, producción de Axel Anzoliaga, Can de Cypher. Nos encontramos mañana, 18 horas, www.radio.com/FM105.1 para toda la zona oeste. Y acordate, para vos, la confianza no se compra, se gana. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing. Estás conectado a radio@.com.